Lucy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio. Aparte, hoy empezamos un poquito más tarde de lo habitual, pero pues finalmente sí pudimos. Tuvimos que hacer aquí unos arreglitos, pero aquí estamos. Un poquito más tarde y finalizaremos el programa también un poquito más tarde, ¿ok? Bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Se esperan algunos chaparrones, le llaman, de esas lluvias. Y la temperatura máxima para el día de hoy será de 53 y la mínima de 40. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 9.9 millas. Como les decía, hay una probabilidad de un 90% de que caiga lluvia, entonces se espera que esta lluvia, estos chaparrones, empiecen a las 2 de la tarde y van a continuar hasta el día de mañana, hasta las 6 de la mañana del día de mañana, ¿ok? Entonces, para que ustedes estén preparados. Y también si tienen que hacer algo que les pueda perjudicar la lluvia, pues hay que hacerlo antes de las 2 de la tarde, ¿ok? Y bueno, para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos muy nublados con temperatura máxima de 49 grados, mínimas de 39, con probabilidad de un 27% que caigan precipitaciones. Les recuerdo que mañana va a amanecer lloviendo cayendo un poco de lluvia hasta las 6 de la mañana. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 44 con cielos nublados, con una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, mínimas de 42 con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 42 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero.

9:13, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de tecnología y ciencia, ¿no? Y bueno, para empezar, voy a hablar acerca, para las personas que son fanáticos del Nintendo, pues por ahí nos informa este artículo que hay escasez de chips que limitará pues el suministro de consolas Switch, eso lo advierte Nintendo. El gigante japonés de los videojuegos dijo que vendería menos Switch este año debido a la sequía de silicio, lo que hace dudar a los compradores que esperan hacerse pues con una a tiempo para Navidad. La escasez mundial de microchips está limitando la producción de las videoconsolas Nintendo Switch, ya que las empresas de todo el mundo se pelean por conseguir silicio. Y en su último informe financiero del día jueves, Nintendo advirtió que enviaría menos Switch de aquí a marzo del próximo año 2022 debido a la actual sequía de semiconductores. La compañía recortó su previsión de ventas de Switch para 12 meses, que terminan el próximo mes de marzo en un 6%, pasando de 25.5 millones a 24 millones, culpando a un cambio pues en nuestro plan de producción debido a los efectos de escasez, por lo que señalaron. En otro documento añade que el impacto prolongado tanto de COVID como la escasez mundial de semiconductores crea un estado de incertidumbre continua, con la posibilidad de un impacto futuro en la producción y los envíos. Mientras existan estos y otros riesgos imprevistos, seguiremos tomando todas las medidas necesarias para llevar a cabo nuestra actividad, fue lo que señaló. Y la noticia pues llega después de que el director del fabricante de microchips, ARM, advirtiera a los clientes que si aún no han comprado consolas de videojuego y teléfonos inteligentes, es posible que pues no puedan conseguir ninguno antes de Navidad, así que pues para todos les digo, los amantes de estos videojuegos de Switch, pues ya deberían de irlos buscando. Es necesario, no es necesario, pero pues yo sé que muchos pues ya ahorraron para comprarles tal vez a sus hijos o para ustedes mismos, ¿no? Pero lo que dice, si no los han podido conseguir, pues no van a conseguir antes de Navidad tampoco, porque hay escasez de chips y los que ya están, pues ya los compraron, ¿no? Y bueno, se calcula que la escasez de chips ha desgarrado este año al menos 169 industrias diferentes, afectando el suministro de todo tipo de productos, desde equipos para mezclar hormigón, pasando por electrodomésticos hasta coches modernos repletos de gadgets. También se dice que Apple espera vender 10 millones menos de sus nuevos modelos del iPhone 13, eso también ya habíamos hablado en otra ocasión. Y Nintendo tuvo un enorme éxito durante la pandemia, ya que mucha gente compró Switch para entretenerse durante el cierre y encontrar una comunidad virtual dentro de su exitoso juego Animal Crossing New Horizons. Sin embargo, su fortuna se ha ralentizado últimamente a medida que más países abren sus economías presenciales, con una caída de las ventas de todos los productos de casi un 10% en los 3 meses que terminan este mes de junio, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pues ahí está, sigue la escasez y va a haber escasez de estos microchips. Así que tanto teléfonos, autos, computadoras, videojuegos, celulares, todo se ve afectado. Hasta lo que fabrican con el hormigón que decía ahí también, ¿no? Entonces, bueno, esa es una información. En otra información de ciencia, pues hay algunas economías de América Latina que están proponiendo limitar el calentamiento global, pero al parecer son insuficientes, ¿no? Es lo que es lo que están proponiendo estas principales economías de América Latina para limitar el calentamiento global y por qué sus propuestas se consideran insuficientes. Bueno, en el 2015, la mayoría de los países del mundo lograron ponerse de acuerdo sobre algo fundamental para el futuro de la humanidad, que era reducir la contaminación ambiental para evitar que el planeta se sobrecaliente. El objetivo principal del llamado Acuerdo de París, que ya ha sido respaldado por 197 naciones, es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento global no supere la barrera de 1.5 grados centígrados o como máximo 2 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial a finales del siglo. Hoy nuestra atmósfera está casi a 1.2 grados centígrados por encima de ese umbral y ya hemos visto pues las consecuencias con un número cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos. Los expertos del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU estimaron que para estabilizar la temperatura en 1.5 grados centígrados debemos reducir a la mitad nuestras emisiones para el 2030. Y para el 2050 pues ya no debemos emitir más gases de efecto invernadero de los que los sumideros naturales de la Tierra, como los océanos y los bosques, que puedan absorber. Es decir, nuestra emisión neta en 3 décadas debería ser cero. O sea que cero de contaminación del efecto invernadero. O sea que ya los autos deberían de ser totalmente eléctricos para entonces. Sin embargo, pues los compromisos que han realizado hasta ahora los países signatarios caen por debajo de los recortes necesarios, y eso incluye pues América Latina. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó en un informe el pasado 26 de octubre que con los compromisos actuales la temperatura global aumentará 2.7 grados centígrados para fines de siglo. ¡Wow! Y esto está muy por encima de lo estimado con el Acuerdo de París y conduciría a cambios catastróficos en el clima de la Tierra. Eso lo advierte el informe sobre la brecha de emisiones del 2021. El documento también insta a los países a mostrar una acción climática ambiciosa en la COP26, como se conoce a la Cumbre Climática de la ONU, que se realiza en la ciudad escocesa de Glasgow hasta el 12 de noviembre. Aunque el tirón de orejas es generalizado, pues hay regiones que están peor paradas que otras. Y es el caso pues de Latinoamérica, cuyas principales economías han presentado metas para el 2030 que están muy por debajo de los recortes necesarios, y así lo señalaron a BBC Mundo expertos de Climate Action Tracker, rastreador de acción climática, más conocido como CAT por sus siglas en inglés. Y se trata de una iniciativa independiente de las ONG que analiza los compromisos y las acciones de los gobiernos y los mide contra los objetivos de Acuerdo de París. El CAT examina a los mayores emisores del mundo de gases de efecto invernadero, que son responsables en conjunto de aproximadamente 80% de emisiones globales. Y bueno, entre esos grandes emisores están las 6 mayores economías de América Latina: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Según el CAT, las propuestas climáticas de las primeras 4 son altamente insuficientes, o sea, de Brasil, México, Argentina y Colombia. Mientras que las de Chile y Perú están un paso adelante, pero también son insuficientes, o sea que del mal el menos, ¿no? Algo así. Ay, Dios mío, todos tenemos que poner un granito de arena, ¿no? Y esperemos de que realmente entre la conciencia en cada uno de nosotros y veamos claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar, cómo podemos aportar cada uno de nosotros, y sobre todo las compañías que pueden hacer un gran cambio para no seguir destruyendo nuestro planeta, ¿no? Que, o sea, obviamente de todos depende, pero sabemos que una sola persona que puede tomar esas decisiones en compañías que son las que más están contaminando o en países que son los que estamos contaminando, pues se podría hacer ahí el cambio, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que así sea. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Body. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y en el día de hoy te voy a hablar de qué es lo que puedes hacer para que no sufras de dolor de tus articulaciones. Muchas veces nosotros hacemos ciertos movimientos, ciertos ejercicios y después vienen pues algunos malestares, ¿no? Y se debe a que probablemente hubo un problemita con nuestras articulaciones. Y es ahí cuando decimos, estas son las articulaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para poder cuidarlas? Existen formas simples de proteger nuestras articulaciones, como reducir la tensión, mejorar la forma en que realizas tus tareas cotidianas. Y puedes seguir algunos consejos, ¿no? Que van a ayudar en tu día a día a que tus articulaciones pues estén bien. Una de ellas, si tú tienes sobrepeso, si tú sufres de alguna condición que te causa tal vez tener obesidad, porque cuando hay un problema hormonal también pues ocasiona que uno suba de peso, aunque no esté comiendo de más, probablemente nada más está ingiriendo agua y vegetales y aún así está aumentando el peso porque empieza a retener líquido, ¿no? Pero para eso hay que checar siempre a un médico para que encuentre qué es lo que te está afectando. Y bueno, lo primero es perder peso. Cada medio kilogramo extra que nosotros obtenemos pone 4 veces más estrés en nuestras rodillas. Y afortunadamente, incluso con una pequeña pérdida de peso, vas a encontrar alivio. Diversas investigaciones concluyeron que perder alrededor de 4 kilogramos puede mejorar la salud de las articulaciones y puede reducir el riesgo de osteoartritis de rodilla en un 50%. Así que si tenemos sobrepeso u obesidad, pues la recomendación es pues bajar de peso, ya sea a través de una buena alimentación o con la ayuda de un nutricionista, ¿no? Movernos, el ejercicio protege las articulaciones fortaleciendo los músculos alrededor de ellos y cuando estos son fuertes evitan que las articulaciones se rocen entre sí desgastando el cartílago. Entonces puede optar por ejemplo por los ejercicios acuáticos que ayudan a mantener la flexibilidad y el rango de movimiento mientras quitan carga a las articulaciones durante el ejercicio. Que también sentarse y pararse. ni sentarse ni ponerse de pie todo el día es bueno para uno. Cuando sea posible, hay que alternar entre estos dos para evitar el bloqueo en una sola posición. Si tu trabajo consiste principalmente en estar sentado, hay que tomarse un descanso, hay que levantarse cada 30 minutos aproximadamente, pues para que no se queden ahí engarrotados. Evitar los tacones, a nosotras las mujeres que nos gustan las zapatillas de tacón alto, pues los expertos dicen que un tacón de 3 pulgadas tensiona en el pie 7 veces más que un tacón de 1 pulgada. Oh my gosh. Bueno, ni modo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Lo voy a repetir. Los expertos dicen que un tacón de 3 pulgadas, que aparte 3 pulgadas no es mucho, tensiona en el pie 7 veces más que un tacón de 1 pulgada. Además, este tipo de calzado alto ejerce una mayor presión sobre nuestras rodillas y puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoartritis. Ahora comprendo. Ayer que fue lunes, el día domingo traía unas botas que son más o menos son ese tacón de 3 pulgadas, no es tacón aguja, pero era plataforma que no se sentía mucho, pero ya después de estar casi todo el día con ellas, sí me llegó a molestar el pie, el talón, ya cuando me las quité, pues ya, ¿no? Pero el día de ayer, que anduve haciendo muchos movimientos en la casa y en el jardín, entonces ya en la tarde de repente me empezaba a doler la rodilla, que son cosas que a mí no me suceden, y se me hizo muy extraño. Dije, bueno, me falta agua, tomé magnesio, tomé potasio, tomé mi jugo verde, dije, ¿por qué me dolió la rodilla? Y ahora veo por qué. O sea, que yo misma me puse presión todo el día domingo. Y es cierto esto, ¿eh? Para los que pues tienen dudas, aquí yo lo acabo de comprobar. Bueno, sí tomé más agua y tomé mi jugo y ya se me quitó esa molestia, ¿no? Pero de seguro fue el tacón del día anterior. Bueno, calcio. Una dieta rica en calcio ayuda a mantener los huesos fuertes y puede reducir el riesgo de osteoporosis. Hay muchas fuentes de calcio, además de la leche, como el yogurt, como el kefir, como el brócoli, el kale, los higos, el salmón y suplementos dietéticos. Así que hay que consultar a un profesional de la salud sobre cómo puedes incorporar una alimentación equilibrada y sostenible para obtener este mineral. Omega 3, y bueno, se bajó acá la música. El omega 3, los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en los pescados de agua tibia, como el salmón y la caballa, pueden ayudar a mantener saludables las articulaciones, y la evidencia científica informa que estas grasas saludables disminuyen el dolor y la inflamación de las articulaciones rígidas en personas con artritis. Así que puedes considerar también complementar tu dieta con cápsulas de aceite de pescado, si no puedes conseguir lo otro, ¿no? Cápsulas de aceite de pescado tiene el omega 3. Evita las sobrecargas. Hay mucha gente pues que trabaja, ¿no?, levantando peso. Si tú eres de una de ellas, pues yo te recomiendo que vayas con un quiropráctico y le digas qué tipo de trabajo físico realizas para que él te recomiende, ¿no?, cuáles van a ser tus posiciones o si necesitas alguna faja para que no te vayas a lastimar, ¿no? Porque también sé que mucha gente trabaja pues haciendo mucho peso y es como decirle evita las sobrecargas, pues diría, nada, entonces tengo que dejar mi trabajo, ¿no? Y bueno, para que las cargas pesadas sean más fáciles de manejar, hay que utilizar las articulaciones y los músculos más grandes y fuertes para quitar el estrés de las más pequeñas, distribuyendo la carga en áreas de gran superficie. Entonces puedes mantener los objetos cerca de tu cuerpo y, para mayor seguridad, deslizarlos siempre que sea posible en lugar de levantarlos, ¿ok? También las personas que fuman, tienen un mayor riesgo de fractura que los que no fuman. De hecho, Fumar puede reducir la masa ósea, lo que favorece la aparición de osteoporosis. Así que ya lo sabes, dejar de fumar es una buena forma de mantener tu cuerpo fuerte y saludable. Disminuir la cafeína, si bien es posible que necesites energía extra en la mañana, hay que intentar resistirte a las segundas o terceras tazas de café. Los estudios demuestran que la cafeína adicional puede debilitar tus huesos. Y esto también se aplica a otras bebidas que la contienen, como el té, refrescos y energizantes. Entonces, este artículo está muy interesante, lo saqué de Hola Doctor, de la página, y ellos consultaron la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Clínica Mayo, Fundación de la Artritis, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Muscoesqueléticas. Entonces ahí está, vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora ya sabemos un poquito más de nuestras articulaciones, cosas que no debemos de hacer y cosas que sí debemos de hacer, pues para mantenerlas saludables. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 30 y estamos en el día 31 del séptimo repaso del libro Un Curso de Milagros y días totales repasando el libro son 710 días, sáquenle cuenta, ya llevamos casi 2 años de repaso más yo creo casi un año y medio de cuando lo iniciamos, sino es que tal vez nos tardamos casi 2 años, yo creo que sí, 1 año y medio, ¿no? Entonces 2, 3 años, casi 4 años. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el apartado 2, el libre albedrío. Ya hemos escuchado muchos, ¿verdad? Acerca de lo que es el libre albedrío para los que somos católicos, para los que son cristianos, inclusive gente que es atea, pues sabe lo que significa el libre albedrío. Entonces, en el día de hoy empieza con una pregunta al apartado y nos dice, ¿no te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que Él goza es el tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo, Él solo quiere oírte llamarle amigo. Entonces, lo que sigue aquí, le voy a leer la siguiente frase. Dice: qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. Entonces, esto va para todos nosotros, que cuando nosotros creemos que la vida es injusta con nosotros, de que por qué me pasan estas cosas a mí, y que a todos como seres humanos nos cuestionamos, ¿no? Sucede algo y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Y nos hacemos miles de preguntas. ¿Por qué? Porque no queremos lo que estamos viviendo. No lo queremos aceptar. Y entonces no lo queremos aceptar porque pensamos de que se nos está imponiendo. Y aquí se nos está recordando que todo lo que estamos viviendo es porque se está haciendo nuestra voluntad. Es increíble de que pues no nos demos cuenta de eso. Creo que si en este momento estamos viviendo una situación, tal vez que la vemos muy oscura, muy gris, el solo hecho de recordar de que se está haciendo nuestra voluntad, que de alguna u otra manera está sucediendo porque nosotros queremos que suceda, pues nos abre la perspectiva, ¿no?, de lo que estoy viviendo. No nada más el enfoque que tenía, sino que lo estoy ampliando y decir, a ver, ¿yo lo pedí? ¿En qué momento? Porque yo no recuerdo haberlo pedido. Entonces, tal vez así como seres humanos, como identificándonos con un personaje, pues no lo vamos a ver, no lo vamos a percibir. Voy a decir, yo, por ejemplo, mi nombre, Yane, yo pedí que me pasara esto, ¿cuándo? Porque me estoy identificando nada más con mi personaje, con mi ego. Pero a ver, si me quito el ego y a ver, yo, mi ser, pedí esto. Ok, si lo pedí fue por algo, ¿no? Entonces tal vez no lo comprenda a través de mi mente racional. No lo estoy entendiendo. Sin embargo, estoy comprendiendo algo que antes no. Que se hace mi voluntad. Y ahora, si mi voluntad es vivir esto, pero salir bien de esto, entonces me da esa fuerza, ese empuje para seguir y para aceptar, para abrir las puertas y decir, ok, no era el fin del mundo. No es el fin del mundo. Y reconozco entonces que sí, es maravilloso que se haga mi voluntad, de que todo lo que yo estoy viviendo es porque yo así lo he querido. Imagínense que antes de venir a esta vida, antes de que nos dieran esta voz, este pensamiento, este cuerpo y todo lo que nosotros consideramos que somos, imagínense que antes de llegar a este mundo dijimos, ok, este es mi libro de la vida que quiero llevar, y se tiene que hacer así, en todos los sentidos. Y viene desde la hoja 1, es como cuando escribimos en nuestras agendas o en nuestro diario lo que hicimos el lunes, martes, miércoles y así, ¿no? Así está nuestro libro y dicen, así tiene que pasar. Entonces ya bajamos, es una suposición nada más, pero bajamos aquí, nacemos. Y todo lo que hemos vivido, pues se ha hecho al pie de la letra como lo escribimos. O sea, como fue nuestro libro que entregamos para venir aquí a la tierra. Entonces, digo, híjole. Y o sea, y estos malestares, y cuando sufrí, y cuando lloré, y cuando me dolió, yo lo elegí, ¿sí? Tal vez no lo elegiste de que ibas a sufrir y que ibas a llorar, sino que lo ibas a vivir. ¿Por qué? Porque sabe tu ser, sabe que tú puedes con eso y mucho más. Pero ¿qué pasa? Cuando nos estamos identificándonos constantemente con nuestro cuerpo, pues decimos, no puedo vivir eso, no, me duele. Me duele una decepción, me duele que me griten, me duele que me dejen, me duele que me abandonen, me duele que no me quieran. O sea, nos empezamos a meter tantas ideas que obviamente nos va a recordar que existe el sufrimiento. ¿Por qué? Porque también yo lo estoy viendo así, lo estoy viviendo y le estoy dando ese significado. Nuestra voluntad es vivir plenos, independientemente de la situación que estemos viviendo o atravesando, es vivir plenos. La voluntad de Dios es que se haga nuestra voluntad, y nuestra voluntad es vivir plenos, vivir felices, vivir en paz. Si no lo estamos viviendo, no es de que estemos mal, simplemente es que no lo estamos aceptando y que no lo estamos recordando, ¿no? Reconociendo más bien. ¿Por qué cuando uno se enoja, por qué cuando sentimos ira nos cuesta regresar a la tranquilidad? ¿Por qué creen? Cuando tú te enojas, y te enojas bastante, puedes de un segundo a otro estar tranquilo, como cuando acabas de meditar o cuando acabas de despertarte y tuviste un sueño reparador y dices, ¡ah, qué rico! ¿Puedes pasar de la ira a ese momento? Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos envueltos en esas ideas que estamos abrazando y que vienen del ego. Y el ego se cree muy fuerte, se cree predominante y nos hace creer que es real. Entonces nos hace creer que la ira es real, que hay justificaciones del por qué yo estoy enojada, por qué yo estoy iracunda. Justifico y me dice, tú estás enojada porque te hicieron esto. Enójate, estás bien, estás en tu derecho. Eso es lo que me dice el ego. Pero si recorro el velo y digo, ah, jaja, tú no eres tan fuerte. Es un velo que me estoy poniendo en los ojos porque no quiero ver con claridad. Pero si en un instante me quito el velo del ego, ya puedo ver lo que no estaba viendo. En primer lugar, estoy viendo de que estaba viendo a través del ego, y por el solo hecho de reconocer que estaba viendo y viviendo a través del ego, pues me doy cuenta de que era una falsedad. Y si es una falsedad, pues se caen todos esos castillos que ya había fabricado, todas esas justificaciones del por qué yo estoy enojada. La vida es hermosa porque detrás de los conflictos que nosotros creemos vivir o de los miedos, siempre hay un aprendizaje. Imagínate que estás viviendo algo que quizás es lo peor que me pudo haber pasado. Imagínate que la vida te tiene una sorpresa y ahí está. Por ejemplo, para los que juegan videojuegos, pues yo el único que les puedo decir es el Mario Bros, que jugué de niña, ¿no? Pero cuando tú juegas el Mario Bros, pues de repente le vas pegando con la cabeza a bloques de ladrillos. Y a veces le pegas a uno un bloque de ladrillo y te sale un premio, ¿no? Te sale que unas monedas, que te sale una vida extra y así, ¿no? Y te estás dando en la cabeza. Bueno, el monito, el personaje se está dando en la cabeza, está golpeando. Entonces, así imagínate que vamos por la vida y tal vez nos vamos dando en la cabeza, nos vamos golpeando, sentimos que la vida nos está maltratando, pero ahí está el premio que no estamos viendo. El premio es reconocer de que siempre habrá otra manera de vivir ese momento. Y bueno, solo aquí la computadora, nadie movió nada y se puso ahí el gallito. Hubo un premio ahí que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Es como si lo analizáramos, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica el canto de un gallo? Ese sonido que acaban de escuchar. Que es el momento de despertarnos, ¿no? ¿Se imaginan que todo ahorita el universo conspiró para que nos dijera, despierten? Ya cantó el gallo. Es hora de despertar. Qué hermoso. Es como el regalo ahorita que les acabo de decir. Y de verdad, se los digo, yo no le movía absolutamente nada. Se movió el mouse solo. Y se puso eso. Y sí, mi computadora tiene ahí un... Yo creo que el mouse tiene algo ahí que de repente hace clics donde no debe de hacer clics. Que fue uno de ellos, ¿no? Pero el punto no es ese, ¿no? El punto es recordar de que siempre habrá maneras de cómo vivimos nuestra vida. Siempre podremos ampliar nuestra perspectiva de las cosas, de las situaciones, de las personas. Y no quedarnos con ese hecho, ¿no? De decir, ya, es un hecho, tú eres malo, tú eres mala, ya, no te perdono, ya, así eres, ya. No, voy a ampliar mi perspectiva y decir, no es un hecho, no eres así. Tal vez eres así, o tal vez eres así, o quién sabe, a lo mejor eres así. O sea, podemos ampliar nuestra perspectiva y decir, bueno, tal vez no eres de ninguna de esas formas. Y voy a dejar que Dios me diga, a través del amor de Dios, quién eres. Y a través del amor nunca se va a equivocar. ¿Por qué? Porque lo único que vas a contemplar va a ser perfección. Va a ser una manifestación de la vida. Y es ahí cuando podemos sentir que Dios, que la vida, que el universo se está dirigiendo hacia nosotros y nos está pidiendo o nos está diciendo, así es como se salva el mundo. Sí, así. A través de nosotros el mundo se libera. Pero se libera cuando reconocemos que estamos unidos. Cuando tú te salvas, cuando tú te sientes a salvo, mediante tu propia salvación, el mundo se sana. Es como si tú fueras el fabricante de todas las cosas que pasan en el mundo. ¿Qué fabricarías ahorita? Pues un mundo, dirías, perfecto, en el que haya comida, alimentos para todos, en el que haya sanación en toda la gente que lo necesita, en el que haya amor donde hay odio, que haya felicidad donde hay tristeza, en el que uno puede darse cuenta de que las cosas que estamos viviendo y como las estamos viviendo no tienen que ser así si no nos gustan. Pueden ser diferentes. Tenemos esa oportunidad de ver con claridad y decir, ok, de hoy en adelante me dedicaré a ver el mundo desde otra perspectiva, porque de la que he estado viéndola y viviéndola no me ha gustado. Me ha traído puro dolor, puro sufrimiento. Entonces, ¿por qué voy a continuar por ese camino? Voy a seguir el otro camino, ese camino que me lleva hacia la luz, hacia la tranquilidad, hacia la aceptación y hacia la sanación. Y el momento en que yo me libero y me salvo, salvo el mundo. Perdono al mundo. Y decido ver a todos mis hermanos, a mi hermano, como amigo, no como enemigo. Perdono porque me merezco estar en paz. Porque me merezco estar feliz. No perdonas para decir que eres bueno perdonando. No, perdonas porque tú quieres estar en paz. Y te mereces estar en paz. Ahora que si no quieres, si quieres seguir conservándolo, también es tu elección. No hay nadie ni que está bien o que está mal. Simplemente son elecciones que uno toma. Y si lo tomas así, es porque tienes la suficiente fuerza para seguirlo viviendo así. Yo, desde mi perspectiva, prefiero vivirla, mi vida, en paz. Prefiero vivir dichosa. Prefiero vivirla con amor, con felicidad y con unidad. Entonces, ahí está el libre albedrío. Es tu elección, pero también es tu voluntad lo que vives. Y bueno, vámonos a ir con la lección del día de hoy. Antes de la lección, que es la 231, nos habla sobre qué es la salvación. O sea, una hoja diciéndonos qué es la salvación. Les voy a leer algunos significados que nos da. La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. Entonces, de esta manera las ilusiones se desvanecen. Entonces, ya hablando un poquito de lo que es la salvación, pasamos a la lección que nos dice: Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. Y bueno, la primera parte, que es muy cortita también, es como una oración, así que si pueden cerrar los ojos, háganlo. ¿Qué puedo buscar, Padre, sino tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres, mas lo único que busco o jamás busqué es tu amor, pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte, ¿qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Esto es lo que buscamos, y esto es lo único que nos será dado allá. Entonces, hoy vamos a hallar esos premios. Hoy vamos a recordar que mi voluntad es únicamente recordar a Dios, a nuestro Padre. Y lo único que buscamos es el amor. Esa es tu voluntad. Compartimos esta voluntad juntos. Recordarlo a Él es el cielo. Y eso es lo único que estamos buscando. Y bueno, con esta bella lección vamos a pasar a la reflexión y vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y ahora pues nos vamos con algo de amor.

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, en Te Cases Ni Te Embarques, ni de Sexy Love Radio Te Apartes. Los invito a que sigan escuchando la programación de la radio y también a que escuchen la repetición si quieren y si quieren compartirla con sus seres queridos o amigos o ahí en las redes sociales. Yo se los agradeceré de todo corazón. ¿Cómo nos pueden compartir? Ingresen a la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com. Ahí le dan el botón de share de Facebook y listo, es lo único que tienen que hacer. También les recuerdo que todos los días la reflexión que ustedes escuchan y cuando hablamos de también de la del tema de conociendo tu meta, todos los días se publica una receta de salud que va de acuerdo al tema que estamos hablando. Así que pues ahí los invito para que no se lo pierdan. Son recetas naturales, recetas de belleza o recetas de salud que ustedes lo pueden encontrar ahí mismo en la página de la radio www.sexylordradio.com. Y también la grabación del programa, ahí también lo podrán escuchar el día de mañana, así como hoy pueden escuchar la repetición del programa del día de ayer, o bueno, la grabación y todas las grabaciones de todos los programas que se transmiten en Sexy Love Radio las pueden encontrar en la página de la radio www.sexylordradio.com. Y bueno, ahora sí, se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.